Hola, soy Miguel Alejandro y en este día tan especial para todos los niños, quiero mandarles un saludo con todo mi corazón, ¿eh?